la sección de la Biblioteca Frida Kahlo os queremos presentar el libro Deseo de ser punk de Belén Gopegui. Y hoy la rareza que traemos, no sé si para todas era una rareza, para mí sí que lo era hasta hoy, es un vinilo de Ray Barreto Hard Hands, ya veréis qué guapo. Y hablando de música, en cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos presentará Cheap Trick. Y como cada domingo, para rematar la enredadera, una amplia sección de sugerencias para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Conciertos de música, manifestaciones y actos políticos, sociales y culturales de todo tipo. Así que ponte cómoda, ponte cómodo, sube el transistor, el volumen, porque empieza la enredadera. Comentado, hoy tenemos por aquí a Irene y a Jorge, miembros de la Asociación Estrella de la Mañana. Y para empezar, ¿nos podéis explicar qué es esto de la Asociación Estrella de la Mañana? Bueno, pues aunque el nombre parezca un poco a mejor una secta o algo relacionado con Sendero Luminoso o así, hemos de decir que es una asociación que es pequeñita y surge en Zaragoza hace igual tres años. Hace tres años, en 2006. Sí, y bueno, se dedica básicamente a financiar un hogar, digamos, un orfanato que está en la India, y dos proyectos de educación especial y también hogar allá en la India. Y básicamente, pues eso, junta un montón de gente de diferentes edades y, bueno, trata de hacer la vida más fácil de unos niños allá donde están. ¿Y cómo surge? ¿Porque conocíais a alguien allí, alguien que viajó allí? Sí, bueno, surge de unas amigas que se van de viaje a la India y que allí conocen un pequeño hogar, un matrimonio indio que pues está cuidando a unos cuantos niños de la calle y deciden empezar a ayudar. Entonces, el principio es como muy de la casa, porque llegan a España, empiezan a hacer un pequeño rastrillo para sacar algo de dinero, lo mandan y mucha gente se empieza a interesar, se inscriben como asociación y bueno, la ayuda empezó solamente a ese pequeño orfanato y poco a poco ha ido creciendo y ahora pues ayudamos a más niños, ¿no? A ir creciendo un poco. ¿Y más o menos cuántas socias hay en la asociación esta? Pues creo que ahora estaban unos 200 o así. Vaya, no está mal. ¿Y os gestionáis a base de cuotas estos socios? Sí, son cuotas mensuales, cada uno da lo que quiere, o al año o al mes, y luego hacemos bastantes actividades para financiación. Hacemos mercadillos, rastrillos, conciertos, bueno, como el que va a haber el sábado que viene, por ejemplo, y así. Pues ya que la habéis nombrado, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es este festival del sábado? Mira, me encanta que me hagas esa pregunta. Tenemos casualmente aquí el cartel delante. Y bueno, hemos decidido hacer una especie de batiburrillo de varios grupos para que venga la mayor gente posible. Entonces, bueno, es un festival de música un poco variada, digamos. Hemos traído un grupo de Valencia que se llama La Rana Mariana, y se mueven un poco en la onda de Muchosito como Infierno, más o menos, pero versión underground. Otro grupo de aquí de Zaragoza, bueno, se llama China Chana, como todo el mundo me imagino que conocerá. Ampliamente conocido, que han venido dos o tres veces por aquí. Pues eso, pues ya sabéis, flamenco fusión y estas cosas. Luego tenemos la parte más hardcore del festival, que la dan El Ataque de los Babuinos, que es un nuevo grupo de formación maña, íntegra. Y bueno, son gente que ha tocado en Angela Channing y demás, y bueno, el estilo pues podría ser, aunque luego me llevan las críticas en el local, es algo parecido a Visión Túnel, pero digamos que más del local, una cosa un poco más, bueno, voz femenina con guitarras afiladas y ritmos potentes pero lentos. Y luego pues tenemos a unos cuantos raperos, que son HZ, que tocan Tinta China, Wine, que hace también los directos con las Huellas de Barro, y el que antes era Alma de Nómada, que era Rafa, que iba con los Huellas de Barro, pues ahora se ha cambiado el nombre y su nuevo AK es Kalin el Jedi. Hacen los tres una especie de combo a lo grande, con temas noventeros, y bueno, tienen algunas sorpresas por ahí para el este. Mira, pues si os parece, os ponemos uno de los grupos, ¿no? Os ponemos una canción de China Chana, ¿no? Para que la gente se anime un poquito, ¿no? Que lo que estamos invitando es a una fiesta, ¿no? Sobre todo musical. Y bueno, pues vamos a dejar una canción que viene bastante al pelo, que se llama Para Todos To, del disco de China Chana. Venga, y luego seguimos hablando aquí con los compañeros. Para todos. una madre de familia, se ha acercado aquí con parte de su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos. Y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa. Estudié neurociencia cuando hacía psicología. Y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado una glándula que se llama las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano al recibir esos espermas no puede nunca engendrar porque se encuentra con caca. Entonces yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres al masturbar. Margarita, gracias. La verdad que ha sido una opinión de una manifestante. Hay muchos. Vamos a oír un poco de Margarita y sus planteamientos. Y seguimos un poco con el festival de solidaridad con el orfanato de la India que organiza la Asociación Estrella de la Mañana. ¿Dónde va a ser este festival? Bueno, un dato importante, ¿verdad? Esto es en el Camino del Vado, que es la, bueno, para el que ya conozca la zona y para el que no, es en el mismo sitio donde se hizo Arte para Cagarte. Y bueno, decir que está entre los dos puentes, el de Hierro y el de Las Fuentes, o el de La Unión, en el lado de Vado Rey, por allí, esas naves. La antigua nave del Canal 44, pues al ladito. A partir de las 8 de la tarde, ¿no? Os recomiendo que pongáis algún cartelico en las entradas, porque yo la última vez que fui me perdí por la noche. Ya hemos pensado en poner bien de cartel para llegar y luego unos focos, bueno, sí. Cualquiera que se acerque por allí, entre el ruido que haya y no, pero la luz, en bici se va muy bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Para que en bici se llegan un plis. Empieza a las 6. En realidad el concierto empieza a las 8, los grupos, pero de 6 a 8 está abierto. Uh-huh. Pues con show de bicis, humor, habrá también un puestecillo de la India con artículos de allí y habrá también pues tapas variadas, tapas y una barra de bar con lo típico, puede estar por ahí desde las 6 de la tarde, estar uh-huh. animado. Y después del concierto, la fiesta pues seguirá pues hasta que nos cansemos, pero vamos, hasta las 5 por ahí tranquilamente. Va a haber DJs, que son entre ellos Zoco Selecta, va a estar de Wine. En el cartel pone que es Chernovinil, pero bueno, ya sabemos que ahora estos dos van cada uno por su lado. Y luego también tenemos al Surco, que es un tío que pincha flamenco y rumba, así acorde con la noche tan variada que vamos a tener. Bueno, hay que decir que toda la pasta que saquéis tiene un destino, que es lo que tendríais que explicar. Claro, claro, está bien, es verdad. Tenemos que decir, bueno, el festival tiene un precio, que hemos puesto al módico y asequible el precio para todos los bolsillos de 6 euros, la entrada con una consignación de mojito incluida, que sabemos que no va a ser la última de la noche, porque ahí tenemos buenos cócteles preparados para todo el mundo. Y todo el dinero pues va directamente al proyecto en el que estamos trabajando ahora, que es una nueva escuela para niños ciegos de la zona del sur de India. Y como siempre en la asociación, todo el dinero va directamente allí, no hay nadie cobra nada. Uh-huh. O sea que antes fuera de antena estábamos debatiendo un poco de lo que son estos proyectos y tal, pero aquí en la radio preferimos que si alguna persona tiene interés en preguntar, que se pase directamente por allí y pregunte a la asociación. Pero contarnos un poquito de qué va esto nuevo, ¿no? Porque antes os habéis comentado que habéis financiado una especie de hogar, ¿no? Que parece ser que ya funciona, uh-huh. ya camina por sí solo. Uh-huh. Pero ahora vais a iniciar una cosa nueva, ¿no? Que parte de una pequeña ayuda del ayuntamiento. Contarnos, porque además os vais vosotros, ¿no? Sí. Después, pues, no sé cómo empezamos. Retomando, bueno, de La Asociación de Estrella de la Mañana mantiene, bueno, empezó hace unos años con un viaje que hicieron unas personas por allí, conocieron la iniciativa de un hogar que funcionaba allí para unos niños que a raíz del tsunami se quedaron pues bastantes niños huérfanos por allá. Entonces había un matrimonio indio que mantenía, bueno, que recogía niños de la calle y les daba cobijo, y bueno, estos niños acudieron al colegio del pueblo. ¿Qué pasa? Que la gente de la asociación que conoce esta iniciativa pues decide ayudarles, y sobre todo con la financiación y luego con visitas esporádicas de voluntarios, pues para hacer repaso en las clases de inglés, actividades del tiempo libre, por ejemplo, sacar a los niños y llevarlos de excursión a los pueblos de al lado, o hacer actividades y llevarlos fletar un autobús y llevarlas a la playa. Bueno, pues que estos niños tengan una infancia lo más normal a lo que nosotros entendemos por normal. Después de... Pues, un par de años historia, después, pues a través de otro contacto que teníamos de unos monjes tibetanos que están refugiados en el sur de la India, pues tuvimos acceso a... Bueno, uno de los monjes intentaba recoger a niños ciegos o discapacitados y no tenían acceso a educación. Poco a poco pues lo fue recogiendo, intentó hacer una escuela con muy pocos recursos, muy pocos medios. Entonces es en lo que estamos ahora. Pues ahora estamos intentando pues que los niños lo mismo, aparte de que tengan buena infancia, pues puedan tener una educación o un futuro, pues algo mejor de lo que podría ser pues estar allí en sus casas, que para los padres tener un hijo ciego es una desgracia, y en la India los tienen en sus casas encerrados. Entonces bueno, pues intentar un poco también cambiar un poco la mentalidad, intentarlo. Y bueno, y entonces ahora se va a construir una escuela allí, pues nos han dado una subvención y vamos a ir con un proyecto, y no solamente es la construcción, sino todo el proyecto de educación que lleva detrás. Y también algo de salud e higiene, que también queremos trabajar con otro proyecto de otras compañeras. Y os vais tres personas de Zaragoza, ¿no? Tres colegas. Nos vamos tres personas y luego vendrán en diciembre, vendrá otra chica, más adelante también vendrá más gente, un poco ayudar. Sí, bueno, ahora lo que nos toca, estos proyectos de discapacidad, hemos de decir que funcionan ya dos centros allí, y bueno, hay un profesorado contratado y un agente que también hace tareas más asistenciales y que financia la asociación. Entonces, ¿qué pasa? Que hay uno de los, digamos que uno de los centros, digamos que pertenece a la asociación, tanto el terreno como el edificio, pero claro, el otro centro, pues por falta de recursos, es una casa alquilada. Entonces, el nuevo proyecto es hacer un centro que sustituya a este último que está alquilado. Entonces la idea es hacer un centro para mayor capacidad de niños, en torno a unos 70-80 niños, y pues eso, poder ubicar estos que están alquilados en el nuevo centro. Entonces eso conlleva buscar educadores que quieran trabajar allí, formarlos en determinados campos de la educación especial y bueno, y todo la... ¿Y vosotros vais a tener que aprender la lengua autóctona o qué? Si vais ahí a vivir con niños, eso como... porque vosotros no sabéis, ¿no? Sí. No, pero se habla inglés, casi todo el mundo sabe hablar inglés, entonces bueno, la lengua principal será el inglés. Sí, hombre, lo bueno sería poder aprender la lengua de allí. Que es el canadá, pero es un poco canadá, complicado, sí. Pero bueno, también lo bueno sería que intentar que ellos aprendieran inglés, porque su futuro va a ser mejor, siendo que en el país las comunicaciones entre estados es en inglés. Pero somos conscientes. Ojo que viene un profesor de aragonés ahora, no sabría que un debate sobre las lenguas, ¿eh? Hombre, el canadá no está nada en peligro, vamos. Yo creo que hay más hablantes de canadá que de francés, incluso. No, pero sí que somos conscientes que, claro, vamos a un sitio y si vamos a estar con estos niños, pues las 24 horas prácticamente, pues claro, algo de canadá vamos a tener que aprender. Pues no está mal, ¿no? A mí me gustaría. Bueno, ¿tenéis algo más que comentar? ¿Tenéis algún contacto? ¿Contacto a qué te refieres? ¿Alguna web? Hombre, son dos chicos muy guapos, igual alguien tiene interés en citarse con ellos. Pues, que llamen al 29-13. Y ahora concertamos una cita con ellos. A ver, pues sí, tenemos una web. Pero bueno, para ver lo que es el festival, para lo que es el festival no, para lo que es la asociación sí, está es una web que está muy en precario y está dentro de los grupos de Google, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, si alguien tiene interés, que busque en el Google Estrella de la Mañana o Asociación de Amigos del Orfanato Estrella de la Mañana, y entonces pues ya irán saliendo las páginas favoritas y vas adivinando. Muy bien, pues el próximo sábado 26 de septiembre, desde las 6 de la tarde, mercadillo, animación, a partir de las 8 conciertos, ahí en la nave del Camino El Vado, en solidaridad con Orfanatos de la India, como nos han contado. Esto es. Pues nada, allí nos veremos. Muchas gracias. Nada, vosotros. Venga, un saludo. Venga, pues aquí en la Enredadera os vamos a dejar con una cancioncita de un mítico grupo de Perú, que por allá por América Latina dicen que es el primer grupo de punk rock de América Latina. Si hay punk rockeros que desmientan esto, pues que llamen. Y si no, pues a disfrutar. Además, esta canción es un temazo, Demoler Estaciones de Tren. Zapatero. Han conseguido licencia hasta la TDT. Han creado la 4. Dieron la concesión a la Sexta. ¿Y qué pasa con las radios sociales y comunitarias que llevan más de 20 años esperando reconocimiento y dignidad? Atendido. 20 años esperando respuestas. No nos callarán. Las radios sociales y comunitarias por el derecho a la comunicación digna. Seguimos escuchando Radio Topo, 101.8 de FM, estás en La Enredadera como cada domingo de 9 a 11 y cada 15 días viene por aquí Carlos, que es maestro de la Asociación Cultural de la Escuela de Aragonés Nogará, y bueno, pues que es para aprovechar pues unos raticos de radio también, pues para conocer no solamente la lengua aragonesa, que es la que él utiliza en su sección, sino también la actualidad que tiene que ver con la lengua y también un poco pues con la cultura, ¿no?, aragonesa. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, como siempre. Pues a ver, ¿qué tienes hoy para nosotros? Bueno, pues poquita cosa, pero interesante, ¿no? Pues como todos los días. Bueno, pues ya sabes, ya comentemos fa 15 días, pues que ya han principiando los cursos, como todos septiembre, bueno, principiando la inscripción a los cursos, y charremos de Nogará, que ya era haciendo ese seminario y esos cursos de primer run, y güey, pues toca también decirte que Fablans, pues ya tienen, también ya han principiado a matricular. Bueno, en la página web suya, en fablans.org, tenéis mucha información de todos los cursos que fan. Tienen, pues, tres o cuatro de primer run en Zaragoza, en diferentes vicos, pues, Delicias, Almozara, Actur, Raval, y de segundo run también tienen un par. Y, pues, también tienen en bel lugar, en Zamianigos, leyendo, en Zayén, en Teruel, en Calatayú, creo que también tienen un atro. Y bueno, pues eso, pues una traza de amanarse tal aragonés y ir principiando, ¿no? U de a mejorarlo. Carlos, los de Ligallot tienen local en el Coso. ¿Y estos cursos que los hacen en centros cívicos o por ahí? Sí, tienen en centros cívicos en los vicos, y también tienen en un local suyo. Uh-huh. Sí, en un local de Ocoso, que ye, pues es una cantonada de los dos cosos, está aquí no lo sepan, y más se veiten de la carrera. Uh-huh. Y bueno, lo de segundo run sí que lo fan también. Tienen uno de primero y uno de segundo en la sede suya. Esto no lo hemos charrado nunca, yo creo, aquí en Aragones y Bienvío. Más o menos con tres cursos se puede decir que una persona ya aprende la lengua aragonesa, porque normalmente aquí en Zaragoza dais tres runs, ¿no? Dos. Dos runs, o sea, primero y segundo. Sí, cabría fe, bueno, podría no, pues eso, pues muchos llevamos ya 10 años estudiando y continuamos, ¿no? Pero no, una lengua nunca no se dice aprender, pero lo normal, lo que hacemos casi todas las escuelas, pues eso, son 2 años, y sí que goza fe es un tercer, pues por ejemplo, no haga lo que son los maestros en prácticas o tal, pues de mejoramiento, pero eso ya, pues claro, pues la chen que hay muy interesada. Uh-huh. Bueno, y tachen que ya sabe pro aragonés, tachen que ha feito ya 2 años, o tres, o que se quiere lanzar, o que tiene mucho interés, pues vía un premio de un concurso de poesía que convoca o Consejo Fabla, que ya llevo a docena edición, llevo premio a Ana Abarca de Bolea. Y un poco tarde, porque el plazo remata el 30 de septiembre, pero bueno, pues como sabemos que muchos fago yo de escribir y de escribir poesía, pues seguro que tenés bella cosa pero esté escrita. Y bueno, pues al tu vaso las condiciones son entre 600 y 1200 versos, el premio son 600 euros y el plazo, pues como hemos dicho, remata el 30 de septiembre. Lo es de enviar a lo Consejo de Fabla, y bueno, tenés las condiciones un poco más concretadas en charrando.com, en Hacienda, pues esto sale toda la información. Perdona, Carlos, que salgamos del guión. Esto de charrando.com es una web un poco que aglutina todo lo que tiene que ver con el aragonés, ¿no? Desde el audiovisual, lo escrito, lo sonoro, ¿no? Sí, exacto. Yo portal del aragonés, ¿no? Por decirlo de bella traza. Sí, pues tiene eso, lo que decías, pues vídeo, tiene una radio que pinchan pues los programas y tal, Y en Timas, pues eso, pues Hacienda, con todos los actos, enlaces, bueno, vínculos a un camatón de blogs, de páginas web, de asociaciones, editoriales, de todo, todo del Aragonés. Y había pocas cosas que no se troben en sarondado.com. Que sería interesante la gente que cree que el Aragonés no lleve en vivo, que se mete en esa web y vea todo lo que hay. Sí. Porque había muchas cosas en Timas que son vivas, que no lleve, porque con bella cosa, pues dice Adestane, ¿no? Pues la ventan de la página. Y bueno, ya en el plan un poco más político, no gozo echar el guaire de política en la seccionista, pero de cabo taguán pues toca, ¿no? Y bueno, con la ley de Luengas, que ya sabes que se presentó un esbruxallo de ley ta chulio, al tubaso, pues un poco antes de lo verano, pues nos han dado una sorpreseta, por decirlo de bella traza, Marcelino Iglesias, y no la en o debate de política general, que se fació fa poco, pues ha feito 50 promesas concretadas, pues Motorland, una expo de no sé qué historia, estoy leyendo por aquí en el resumen. Pero este año, por primera vez en muitos, pues no ha estado ni la ley de Luengas ni la ley de la montaña, ¿no? Y bueno, pues sí, y era una de las promesas ya típicas que feba todos los años, que nunca no iba a cumplir, pero bueno, ya era casi una tradición, ¿no? Más que la ofrenda. La mentira del principio de curso, ¿no? Claro. Sí, esto yo como lo de dejar de fumar a cabo de año. Que voy a hacer deporte. Eso. Se apunta a un gimnasio también. Y bueno, pues eso, pues este año no la ha feito. Pues tal, que como este año no la ha feito, pues sí que la cumpla, pues qué misión. Y bueno, pues ya sabes que antimás la ley, pues no, si es que replega la cooficialidad, en fin, pues una mica esbafada, pues como se esperaba que esta así esta ley. Pero bueno, pues ya si es que afa y se poder de prometerla, pues que nos queda, ¿no? Pues hemos acabado por hoy, ¿no? Sí, ya no voy a guardar cosas más. Eso, bueno, sí que decir que tenéis un par de comentarios en purnas.com, que sí que ha seguido pro aman, pues todo lo que yo debate de la ley de Luengas, en la parte que hay en Aragonés, ¿no? Pues podéis leer sobre esta y sobre muchas otras cosas, bueno, pero concretamente sobre esto de la ley de Luengas, pues sí que tiene un chique resumen. Sí, muy recomendable la web purnas.com del amigo Chorche, al que mandamos un saludo desde aquí. Pues nada, Carlos, hasta dentro de 2 semanas. A ver, nos veremos. Vale, bueno. Y vamos a continuar el programa. Antes os ponemos una canción del último disco de la Ronde Voltaña, una preciosísima canta a la que se suman las voces femeninas también de la Ronda, que sabemos que están por ahí también tocando instrumentos. Pues en esta canción cantan y bastante, se llama la canción Pensando en ti. Muy bonita. Qué dura un beso, lo que lo guarda el recuerdo, el cielo eterno, la estrella más fugaz. Qué vale más, qué dura un beso, ni la mitad que un bolero, un parpadeo, la vida ya. Dame tus labios, te daré. Toma mi boca, muérdela. Brindo a la vida, embriágame. Borracho yo, tururú. Ay, qué delirio, placer borró. Ay, qué agonía, corazón. Vento de amor, roja flor de la pasión. Perdición. ¿Qué vale un beso? Lo que los sueños despiertos cierra en el cuerpo, pero en el alma va. El alma en paz. ¿Qué vale un beso? Flor de almendra en el febrero. Mátala hielo, no la harás olvidar. un beso, hasta allí el fuego por dentro, si más te bebo, más te da un medal. ¿Qué vale un beso? Tus labios ya saben eso. Pregúntame no, para besarme más. Bésame más, dame tus labios. Bésame, toma mi boca. Muérdela, rindo a la vida. Embriágame, borracha yo, tururú. Ay, qué delirio, me hace dolor. Ay, qué agonía. Ropa flor de la pasión, sin perdición. Que dura un beso, si me lo das, si me lo das, ni te cuento. Se para el tiempo y ya no hay nada más. Bebe en mi boca la eternidad. ...976-29-13-98... Radio Topo. Es un disco que nos pillamos ayer en el Arrebato Fest. Ya hablamos el pasado domingo del 15º aniversario de Arrebato, un fin de semana llenísimo de música, de diversión, de encuentro y de contracultura. Desde luego un verdadero éxito. El viernes, a pesar de la lluvia, muchísima gente, y ayer pues vamos, multitudes ahí en la Ribera, junto al Puente de las Fuentes. La verdad es que unos grupos que vinieron curiosísimos. Nos gustaron muchísimo estos de Leeds, creo que eran los Countdown, y por eso pues bueno, pues nos acompañan hoy aquí también en el apartado musical. Y no queríamos dejar pasar la enredadera de hoy sin presentaros otro festival que tenemos preparado desde Caracol Zaragoza y la Biblioteca Frida Kahlo para el próximo sábado. Exactamente, hemos organizado desde hace ya bastantes semanas, llevábamos maquinando estas jornadas que se llaman Autonomía aquí y allá, ¿podemos vivir sin capitalismo? Sí que es algo que nos queríamos plantear, ¿no? Desde Caracol Zaragoza y la Biblioteca Frida Kahlo nos preguntábamos si realmente somos capaces de construir un mundo al margen del capitalismo, y es por ello que organizamos estas jornadas. Sí, la verdad es que voy a empezar con una letra de Hechos contra el Decoro, que se llama Zona Roja, que dice: en tu barrio o ciudad construye la Zona Roja, que es pensar, que es acción, que levanta referentes, potencia, transformación, sujetos vivos contra la muerte, contra el tiempo del patrón, creatividad cooperativa, cooperación, nuevos valores que como serpientes reptan por la Zona Roja, firme y sigilosa. Y si te parece, Nacho, nos explicas en qué van a consistir estas jornadas. Sí, bueno, en primer lugar voy a contextualizar un poquito más, ¿no? En Zaragoza pues hay un montón de colectivos que gracias a nuestra lucha, ¿no?, pues estamos confluyendo cada vez más y nos estamos empezando a coordinar de verdad, ¿no?, con programas, con estrategias, con debates muy interesantes. Y la historia es pues aportar un poquito, ¿no?, nuestro granito de arena desde dos colectivos pequeños, la Biblioteca Frida Kahlo, que llevamos un montón de años, pero somos poquita gente. Un proyecto que lo podéis ver, que mucha gente lo disfruta, que es el préstamo de libros disidentes y actividades pues contraculturales, poesía, teatro, música y demás, y Caracol Zaragoza, que es una red de personas por la autonomía zapatista, sí, pero también por la autonomía aragonesa y por estas tierras que apenas tiene un año de vida. Pues bueno, pues nosotros queríamos, como decía, poner un granito de arena en esto que podríamos decir la superación de la dimensión particular, ¿no? Nosotros vivimos un poco en una microcomunidad en la que hay muchos colectivos y en la que estamos muchas personas, pero bueno, nos apetece pues el alimentar el deseo de lo socialmente construido por todas, ¿no? Se intentará aportar con gente que viene de otros lugares, sea México, sea Cataluña, sea Francia, como ahora detallaremos, y que nos cuenten un poquito pues cuáles son sus experiencias y sus capacidades transformadoras pues para juntas pues ir superando obstáculos, gestionar las contradicciones y sobre todo pues favorecer la coordinación no solamente de la gente que estamos ya en colectivos, sino de todas las personas de Zaragoza que quieran participar en las jornadas y que seguro que verán pues que el poder popular está lleno de diferencias y bueno, pues nos apetece hablar un poco de todo esto, ¿no? De autonomía, de cómo llegar a transformar el sistema, la sociedad, pues para vivir sin capitalismo, ¿no? A ver si somos capaces. Es un poco compartir, yo creo, el deseo de que realmente tenemos todas de salir un poco de esta vorágine del capitalismo en el que nos hemos sumido, de empezar a compartir qué es lo que necesitamos. Exactamente, de una manera muy poco pretenciosa. Nosotros pues vamos a hacer, como ahora os contaremos, cuatro actividades y queremos pues que si la gente le apetece pues que vengan y compartan con nosotros. No tenemos ninguna expectativa ni de gente ni de que vayamos a organizar grandes cosas, porque el movimiento ya se está haciendo y lo llevamos caminando mucha gente mucho tiempo, sino pues eso, poner un granito de arena para detenernos y hablar de esto, de autonomía, de cómo nos organizamos, de cómo se organizan y de cómo dar un pasito más, ¿no? Para pasar de ser 40 pues a ser 4.000, ¿no? Si puede ser. Centrándonos un poquito en lo que van a ser las jornadas, estas comienzan el próximo sábado 26 con un pedazo de festival, un cuentacuentos. Sí, bueno, empezamos con fiesta. No hay que explicar a nadie, yo creo, que la Biblioteca Frida Kahlo y Caracol Zaragoza son dos proyectos autogestionados. Autogestionados quiere decir que, a diferencia de lo que nos han comentado antes las compañeras de Estrella de la Mañana, nosotros no pedimos subvenciones, nosotros ni siquiera colaboramos, la verdad, con instituciones, a pesar de que la relación, evidentemente, con los partidos, sindicatos de izquierdas, pues es muy buena, lógicamente. Pero nosotros pues nos autogestionamos la jornada, nos la guisamos y nos la comemos. Entonces, como hay unos poquitos gastos, lo que hemos hecho es un festival, aparte de para pasarlo bien, pues para que las personas que puedan pues paguen un pequeño bono de apoyo, que seguramente será de 5 euros, para autogestionar pues lo que son los viajes de la gente que viene de fuera y demás, ¿no? Pero a lo que vamos, la actividad en sí es un pedazo festival de cuatro propuestas diferentes. Lo hemos llamado Festival de Narrantes por la Autonomía, Otra Cultura. Un poco pues con el discurso de los zapatistas, ¿no? De otra justicia, otra educación, otra agricultura, otro comercio, pues otra cultura también. Otra manera de contar la vida. Y de manera solidaria, totalmente altruista, incluso entusiasta, van a participar. Ahora os decimos. Para empezar, a las 5 de la tarde abriremos las puertas del Centro Cívico Estación del Norte, que todas sabéis que está nada más pasar el puente de piedra, al pasar las obras del balcón de San Lázaro, pues ya veis, la antigua estación de ferrocarril donde empieza la Avenida Cataluña, la calle Perdiguera número 7, es un centro cívico muy bonito, lo hemos elegido porque es el que mejores condiciones junto con el Teodoro Sánchez Punter tiene para hacer obras de teatro. Ya el año pasado hicimos un festival y nos parece que es accesible y que es un sitio donde la gente disfruta bastante, ¿no? Bueno, pues allí abriremos las puertas a las 5 de la tarde, habrá puestos de diferentes colectivos, nosotros, Caracol Zaragoza y Biblioteca Frida Kahlo, pues pondremos nuestros puestos de información, de materiales zapatistas, sudaderas, camisetas, paliacates, libros, en fin, una serie de cosas. Y a las 5:30 comenzará la función. La primera función, porque lo que hemos hecho es dividir un poco el espacio en dos partes, por eso de que si vienen niños muy pequeños, pues los padres tranquilamente pues se puedan ir al parque o a casa cuando se cansen y no haya que escaparse por la puerta de atrás ni nada, sino que haya un espacio pues también para la despedida, ¿no? Entonces, para abrir, va a abrir un proyecto teatral y musical que es la gente de Teatro Animado. Algunos los conoceréis, os sonará Pato, que es una chica que bueno, que actúa como cantante. Es una chica argentina que ya lleva bastante tiempo viviendo en Zaragoza, que canta con Almagato también, y le acompaña Álvaro, que es guitarrista de Don Nadie, guitarrista de Dada, cantante también. Y bueno, pues es un bazar de los sueños, donde siempre es de noche. Es el sueño preferido de Osías el Osito, que cada noche al dormirse al son de una nana que su madre le canta, visita el bazar de la mano de sus amigos, las niñas. Bueno, no os voy a contar mucho más, pero bueno, un espectáculo de música, teatro, marionetas, sobre todo pensado para los niños más pequeños. vendrá Maricuela. Maricuela ya participó en el Festival Teatro para Chiapas del año pasado y ha preparado una sesión para niñas con los ojos muy abiertos que escuchan lo que a muchos les pasa inadvertido. Y bueno, pues Maricuela yo creo que tampoco necesita presentación, es una narrante que lleva muchísimos años actuando pues por todo el planeta, porque además es una persona que actúa en Chiapas también, y como ella misma se define, ella es un cascabel de papel, dos ojos, a veces tres, un bolsillo de membrillo y mares de palabras, pequeñas, grandes, locas, redondas, lirondas y sinceras cuando cuento mentiras. Sale de una maleta, viaja en tren, tiene las orejas del revés, no le preguntes por qué, porque es que es, porque con una palabra te lleva un cuento, con un cuento te canta un canto, con un canto te lleva un poema y con un poema pues te encanta. Esta es Maricuela. Aquí acabaría la primera función, que será más o menos hasta las 7 de la tarde aproximadamente, 6 y media, 7, que es cuando saldrá Bárbara. Bárbara Caso es una persona que escribe, que baila y nos va a presentar un montaje audiovisual con momentos literarios y de danza que se llama Canto. No os vamos a contar mucho más porque es una performance que sin duda pues os gustará. Y para rematar, estamos muy orgullosos y muy contentos de que Lude Lourdes, nuestra amiga, presente en Zaragoza su espectáculo en el que lleva trabajando pues un montón de tiempo. Además es un espectáculo muy personal porque son los cuentos que le contaba a su abuelo. Nada es verdad ni mentira. Lude Lourdes es una chica que también muchos conoceréis porque bueno, pues ha actuado como cuentacuentos con Carmen con Guantes, animaciones con Artea, con Cade Calle, un montón de talleres, cumpleaños y demás. Y como ella misma se define, pues es Lu de Lourdes, porque algunas personas le llaman Lu y otras Lourdes. Entonces un día pensó, pues me voy a llamar Lu de Lourdes. Y entonces, de esta manera, cada uno puede elegir el nombre que más le gusta. Cuando era pequeña, todos los días, ella cuando se iba a la cama se tapaba con las mantas hasta las orejas y cuando su padre iba a darle las buenas noches le decía, papá, cuéntame una historieta de cuando era pequeño. Y su padre se sentaba a su lado y empezaba a contarle cada día una historia diferente. Y esto le quedó tan grabado en la memoria, tanto, que es uno de esos recuerdos que guardas en una cajita y no quieres perderlo. Y Lourdes lo que hace para no perder esas cajitas, esos recuerdos, reflexionó y dijo, los voy a traer al presente y los transmitiré a todos los que quieran escuchar. Pues bueno, pues Lourdes nos va a traer su espectáculo en el que lleva mucho tiempo trabajando y colabora con la Biblioteca Frida Kahlo y con Caracol Zaragoza y nos da este pedazo de regalo que empezará a las 7 y media de la tarde. Todo esto repetimos el próximo sábado 26 de septiembre en el Centro Cívico Estación del Norte, en la calle Perdiguera 7, en el barrio del Arrabal de Zaragoza. A las 5, apertura de puertas. A las 5 y media, el Bazar de los Sueños con Teatro Encantado. A las 6 y cuarto, Historias de Risa sin Prisa con Maricuela. A las 7, Canto con Bárbara Caso. Y a las 7 y media, Nada es Verdad ni Mentira. El Festival de Narrantes por la Autonomía, otra cultura, otra manera de contar la vida. Y estas jornadas por la autonomía aquí y allá, organizadas por Caracol Zaragoza, continúan el siguiente martes, día 29, con una charla con los aragoneses que estuvieron en Chiapas este verano. Sí, la idea es, en esas preguntas que nos hacemos, si somos capaces de construir un mundo al margen del capitalismo, pues bueno, pues muchas personas hemos viajado a Chiapas, y este verano en concreto pues hay varias compañeras de Zaragoza que han estado en las comunidades zapatistas y allí hemos visto que sí es posible un mundo al margen del capitalismo, un mundo que se va construyendo, que desde hace ya pues bastantes años los zapatistas están creando y están pasando de la esclavitud al proyecto de autonomía más serio seguramente que hay en el planeta, y lo que van a hacer pues eso es contarnos lo que ha sido pues su experiencia este verano, ¿no? Pues han visitado las comunidades zapatistas en resistencia. Algunas iban por primera vez, otros repetían viajes recientes y la mayoría pues iban por primera vez y nos van a contar en qué momento se encuentra el proceso de construcción de la autonomía indígena en Chiapas y el contexto mexicano, con todo lo que apunta que en el 2010 pues pueden pasar cosas importantes como nos contaban Tamara y Carlos hace un par de semanas aquí en La Enredadera. Las jornadas continúan el jueves 1 de octubre con una charla con Enric Durán y el colectivo Crisi de Cataluña. La pasada semana, el jueves 17 de septiembre, hubo una acción en 114 localidades del planeta, la mayoría en la península ibérica, también en Zaragoza, que a pesar de la lluvia, pues salimos gente como Caracol Zaragoza, como CGT, Coordinador Antifascista, y al final en los porches del Paseo Independencia, pues hubo un punto de encuentro para compartir experiencias y demás. Pues bueno, Enric Durán es una de las personas que está en el colectivo Crisi de Cataluña, y Enric, pues ya sabéis que es un joven comprometido que realizó una acción importantísima, y es que expropió miles de euros a diferentes bancos y además hizo pública su acción directa, pacífica, y ha revertido pues el dinero en colectivos y proyectos de cooperación comunitaria. Con él, con Enric Durán y con la gente del colectivo Crisi, queremos conocer la experiencia que tienen como insumiso bancario, el Robin Hood, que le decían algunos medios, y debatiremos sobre si podemos vivir sin capitalismo. Hay que decir que las charlas del martes y del jueves son a las 7:30, también en el Salón de Actos del Centro Cívico Estación del Norte. Y estas jornadas por la autonomía aquí y allá terminarán el sábado 3 de octubre a las 6:30 en el mismo lugar con una charla con Jean-Pierre, que tiene un proyecto de autogestión en Toulouse, en Francia, y que conoce muy bien lo que es el trabajo del zapatismo. Sí, Jean-Pierre es uno de estos personajes que tenéis que conocer, una persona impresionante. Es un tipo que no sabemos muy bien lo que nos vendrá a contar. Nosotros lo hemos conocido en Chiapas, lo hemos conocido también en diferentes encuentros zapatistas europeas, y bueno, es un tipo muy movido, que tiene a sus añicos, muy cultivado, y hace actividades tan variadas como dar clases de tzotzil en la universidad, es un estudioso a fondo de las lenguas indígenas, conoce plantas de las selvas, coordina cooperativas de comercio justo de café zapatista o participa en proyectos de recuperación de la autonomía en el mundo rural allí en Toulouse, en Francia. Pues bueno, de algunas de estas cosas debatiremos con Jean-Pierre. Hay que decir que esta charla se adelantó un poquito en horario porque el Centro Cívico los sábados cierra un poquito antes, entonces la haremos a partir de las 6:30 en el Salón Seminario del Centro Cívico Estación del Norte. Y bueno, son las charlas libres, y bueno, todas las personas estáis invitadas a ir. Decir que si bien las jornadas en un principio acaban ahí, sí que os queremos invitar a que participéis el próximo jueves 8 de octubre a partir de las 7:30 de la tarde en la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, en la calle San Vicente Paul, en la Asamblea Abierta del Caracol Zaragoza. Porque aunque digamos que es un colectivo que lleva un año, por eso mismo queremos que más gente se acerque y nos comente lo que quiera hablar de sobre el zapatismo aquí o allá. Eso es, hay que recordar que Caracol Zaragoza pues nació por la inquietud de Carlos y mí hace un año, pero respondieron un montón de personas, y creemos que la mejor manera de que más gente se sume, ¿no?, a esta lucha, lo de Caracol pues nos da un poco igual, ¿no?, es la manera de encontrarnos en la asamblea, pues es hacer una asamblea abierta, ¿no?, una reunión a la que todo el mundo pueda acudir y puedan participar, que es lo más importante, ¿no? Entonces, especialmente la del jueves 8 de octubre a las 7:30 en Federación de Barrios será pues un poco pues para gente nueva que quiera participar, que no se asusten, que haremos dinámicas de grupo para que todo el mundo pueda charlar, pueda preguntar y enseñemos aprendiendo, ¿no?, que es de lo que se trata. Solo recordaros los contactos. Tenéis más información en www.sindominio.net/caracolzaragoza y www.bfk.cc. Hay que decir que eso, que la página web de la Biblioteca Friacalo todavía no la hemos actualizado desde hace tiempo, pero estamos en ello, y la de Caracol Zaragoza sí que se va actualizando pues cada X días cuando hay algo que comentar, o sea que estéis al loro de esas páginas, al igual que las de referencia de información zapatista y disidente que ya sabéis cuáles son. Llegamos al ecuador del programa, son las 10 en punto de este sábado 20 de septiembre de 2009. Si nos quieres llamar, el número de teléfono es el 976 29 13 98. También nos puedes escuchar en nuestra bitácora saludamoresrebeldia.blogspot.com. Y os vamos a dar una canción de hace ya algunos años, pero bueno, que tiene su gracia. El Combo Linga nos cantan estos tanguillos del Munipa. Tranquilamente sentada en el banco, con mi chinita del moro, que tan cara me costó. Cuando saboraba el humo chiquito de aquel manjar, sentí una mano en el hombro y una voz que me decía: ¡Buenos días, chavalote! ¡Cállame el cante! Que eso que usted está haciendo me parece que no está bien. Y si no le importa, ¡sáquese, sáquese! Sáquese de los bolsillos todo lo que tenga, que lo vea bien. Sáquese de los bolsillos todo lo que tenga, que lo vea bien. Va a perdonar tanta gente, pero esto que tengo me lo han regalado un colega que yo tengo, que en Marruecos ha estado. Yo ni pincho, ni corto, ni vendo, ni saco ningún beneficio de lo que usted ha encontrado. ¿Pero qué me estás contando? Parece mentira. Que no sepa usted que está hablando con la policía. Y si no le importa, fírmeme, fírmeme. Fírmeme usted esta multa si quiere que todo vaya bien. Fírmeme usted esta multa si quiere que todo vaya bien. Solito en el parque y de bajonazo, sin mi chinita del moro, que tan cara me costó. La mitad de los gramos han declarado, 50 talegos de multa que han estado. De tenencia ilegal me han acusado. ¿Y quién les acusa a ellos cuando el que roba es el Estado? ¿Y quién les acusa a ellos cuando el que roba es el Estado? Y el que no baile este tanguillo, policía municipal. Y el que no baile este tanguillo, policía municipal. Policía municipal, policía municipal. De estos se roba la china, que roba la china para fumar. De estos se roba la china, que roba la china para fumar. Y el que no baile este tanguillo, policía municipal. Y el que no baile este tanguillo, policía municipal. Policía municipal, de estos que roban la china, que roban la china para fumar. De estos que roban la china, que roban la china para fumar. Y el que no baile este tanquillo, policía municipal. Y el que no baile este tanquillo, policía municipal. Policía municipal, policía municipal. De estos que roban la china, que roban la china para fumar. Reóstatos, reóforos y filamentos fundirá en las calles y en el parlamento. El pueblo se unirá en un unánime lamento. Estableceré la democracia de la desgracia. Todos acabarán en la farmacia. Por ginoto y por atisbo triunfará el ecumenismo. Todos sufrirán lo mismo, reumatismo y estrabismo. ¡Viva la gripe general! ¡Viva la igualdad universal! ¡Ah! ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Estimadas oyentes y oyentesas, pónganse cómodas en sus butacas, bajen la luz, suban el volumen, cojan palomitas, porque empieza la sesión de cine. Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Jorge. Pues no son los míos. De todos los cales locales del mundo, ¿cuál parece el mío? Conoce el peor caballo de la pista. Me lo hago de ganar siempre. Baja el solo porque llega el dinero. Lo único tuyo que arde en el infierno es la parte de tu cuerpo que sigue aferrada a la vida. Buenas noches a todas y a todos. Retomamos la sección de cine del programa La Enredadera en Radio Topo, esta noche con la película La Escalera de Jacob. Jacob's Ladder es el título original de La Escalera de Jacob, producción de 1990 del director norteamericano Adrian Lyne, con el guion de Bruce Joel Rubin y la banda sonora de Maurice Jarre, producida por Alan Marshall. En el reparto, Tim Robbins como Jaco Singer, Dani Aiello como Luis, Matt Craven como Michael, Patricia Kallenberg como Sara y Elizabeth Peña como Jessie. Algunas pesadillas tan terribles que el hecho de saber que no son más que sueños no sirve de consuelo. Ya solo la posibilidad de soñar con cosas tan aterradoras hace que incluso veamos con otros ojos la vida cotidiana que nos espera al despertar. Ese tipo de visiones hacen a Nico los sobreentendidos y suposiciones del día a día. Significan una amenaza constante y matan definitivamente la esperanza de que sea posible una vida sin renuncias ni dolor. Las pesadillas que tiene Jacob Singer, Tim Robbins, son de este tipo, pero con la terrible diferencia de que él parece ser incapaz de despertar. Su vida es una especie de estado de emergencia absoluto y su día a día está plagado de grotescas y horribles visiones. Multitud de fantasmas y demonios sin rostro vuelven en el Nueva York de los años 70, en el que vive Jacob. Mientras espera el metro, casi lo atropella un tren fantasma. Va a una inocente fiesta y esta se convierte de pronto en un aquelarre. Jacob pierde el control sobre su vida a pasos agigantados y ya no es capaz de discernir los sueños de la realidad. En esta película, el director Adrian Lyne consiguió crear una única y penetrante apariencia frente a un remolino de realidad sin salida. Jacob ya conoce un infierno parecido, porque hace años fue soldado en Vietnam. Allí la amenaza era también un enemigo invisible. Una emboscada aniquiló a todo el pelotón de Jacob. La patrulla de rescate lo encontró, a él como único superviviente gravemente herido. Pero los horrores de la guerra no son los únicos reverses del destino que tiene que superar Jacob. En imágenes retrospectivas, vemos como su hijo favorito, interpretado por un jovencísimo Macaulay Culkin, muere en un accidente de coche. Además, su matrimonio también fracasa, porque al parecer el protagonista nunca pudo superar la muerte del hijo. Aunque tiene un doctorado en filosofía, Jacob tira a la basura su carrera universitaria y trabaja de cartero, separado de su esposa y alejado de sus hijos. traza su vida con una mujer que ha conocido en el trabajo. Tendrías que volver con ella. Me echó ella, ¿no te acuerdas? Su problema es que tardaste 6 años en doctorarte y luego te pusiste a trabajar en correos. Bueno, ¿y qué quería que hiciera? Después de Vietnam, yo no quería pensar más. Adrian Lyne tiene un gran mérito al hacer obvio los diferentes que son ambas figuras femeninas, aunque no las confronte en ninguna escena. La mujer de Jacob parece en pantalla solo en breves instantes de la historia, en las fantasías de Jacob y en una fotografía. Es como una presencia luminosa, efímera e incorpórea, un ángel evanescente perteneciente al inmutable pasado. Jessie, Elizabeth Peña, es todo lo contrario, tiene una gran presencia física, resulta tremendamente viva y sensual, y parece encontrarse años luz de la atormentada alma de Jacob. Jessie, que en las visiones del protagonista se convierte en un demonio, es el espíritu del presente, al que, como el propio Jacob dice, ha vendido su alma. Representa el intento de olvidar, de borrar el pasado y seguir adelante como si nada hubiera sucedido. Necesito ver al doctor Carlson, por favor. ¿Carlson? ¿Es nuevo aquí? ¿Nuevo? No, lleva aquí muchos años. Pues no consta en mi registro. ¿Tiene usted cita con él? No. Escuche, necesito verle. Sé dónde está su despacho. Deme un pase. Solo tardaré 10 minutos. Los doctores solo reciben bajo cita previa. Demonios. Estuve incluido en el programa de veteranos del Vietnam. Él me conoce. Poco a poco Jacob comprende que la única posibilidad que tiene de librarse de sus constantes pesadillas es enfrentarse a ellas de una vez. Es cierto que el gobierno de Estados Unidos probó una nueva droga de diseño con los soldados para que se convirtieran en una de estas celebradas máquinas de matar. Incluso el motivo de la escalera de Jacob, que aparece en el Viejo Testamento como una metáfora de la superación del mundo material, se puede entender en alusión al mundo de las drogas. Y es que estas, en definitiva, no son más que un intento de evasión, de superación de la realidad. ¿Dónde está el doctor Carlson? ¿Este no es su despacho? Lo siento mucho. El doctor Carlson murió. ¿Murió? En un accidente de coche. Joder. ¿Cuándo? Hará poco más de un mes antes del Día de Acción de Gracias. Dicen su coche explotó. ¿Qué explotó? ¿Por qué explotó? No tengo ni idea. ¿Puedo hacer algo por usted? La escalera de Jacob está basada en una historia sobre la guerra civil americana del escritor Ambrose Bierce, y es mucho más que una mera teoría sobre una conspiración. Esta película resulta también una piedra angular del cine de la década de los 80 que nos plantea una importante cuestión. ¿Somos nosotros quienes realmente determinamos nuestra propia vida? ¿Cuánto hay de verdad en la realidad que nos rodea? ¿Somos simplemente juguetes en manos de una fuerza maligna, llámese esta Satán o Senado? Tras sus implicaciones existenciales y metafísicas, la escalera de Jacob nos presenta un retrato pesimista e irreconciliable del moderno Estados Unidos como una nación que no permite la asimilación de su sórdido pasado colectivo y no deja ningún lugar de descanso a las atormentadas almas de sus víctimas. ¿Qué ocurre? ¿Este es el que murió antes de que volviera a Vietnam? Pillado desprevenido, no esperaba verle hoy. podría señalar. Tim Robbins es actualmente uno de los actores malditos en el mundo de Hollywood por sus continuas críticas al antiguo gobierno de George Bush. Este actor y director nació en el 58, creció en el barrio de artistas de Greenwich Village. Se formó como actor en varios centros superiores, entre ellos la State University de Nueva York, el UCLA de Los Ángeles y el Teatro del Sol francés. Robbins ha actuado en muchas comedias como Eric el Vikingo, de Les Monty Python, Terry Gilliam en el año 87, con el juego de Hollywood de Robert Altman, del año 92. Conocía a su mujer Susan Sarandon, con la que tiene dos hijos, en el rodaje de la comedia de béisbol Los Búfalos de Durham, del año 87. Desde que denunció el internamiento de inmigrantes infectados por el virus del SIDA por parte del gobierno durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar del 93, ha sido considerado como un activista político muy controvertido. En su obra de director ha incluido muchas críticas a la sociedad norteamericana. Así, en Ciudadano por Robert del 92 y Pena de Muerte del 95, hace una apasionada denuncia de la pena de muerte. Por esta última película, Robbins fue candidato al Oscar a la mejor dirección y Susan Sarandon y Sean Penn a la interpretación. Finalmente, de los tres, Sarandon fue la única que ganó el premio. Adrian Lyne, nacido el 4 de marzo del 41 en Inglaterra, es responsable de algunas de las películas más célebres y comentadas de los años 80 y 90. Entre ellas, Flashdance, Nueve Semanas y Media, Atracción Fatal, La Escalera de Jacob, Una Proposición Indecente y el remake de la película Stanley Kubrick, Lolita. ¿Cómo es que llega tan tarde? Vesna, he vuelto a faltar. Dijo que estaba enfermo. Siempre está enfermo. Así que he trabajado. He hecho las extras. ¿Qué le ha pasado a tus pantalones? Oh, no me lo preguntes. Estás horrible. Gracias. La Escalera de Jacob es una película tremendamente dura, con un comienzo devastador donde se hace una crítica brutal a lo que hasta hace poco no parecía más que una leyenda, el uso de sustancias químicas en los soldados que participaron en la guerra de Vietnam. El pasado 31 de marzo leí en Caos en la Red una noticia que me hizo elegir esta película, La Escalera de Jacob, para esta sección de cine de La Enredadera, una noticia que de su titular decía: exmilitares yanquis denuncian haber sido conejillos de indias. Exmilitares estadounidenses en la Guerra Fría fueron utilizados como conejillos de indias en experimentos sobre humanos por las mismas autoridades militares sin aviso previo. Ahora estos soldados reclaman justicia. Como todas las semanas, una sección literaria y musical de la mano de la Biblioteca Frida Kahlo. Ya sabéis que queremos hacer todos los domingos aquí en La Enredadera un combo. Por una parte os presentamos un libro, una revista, un tebeo, una publicación que nos resulte interesante, y lo acompañamos, lo aderezamos con una música pues quizás más difícil de encontrar, algún vinilo, en fin, otros sonidos. Hoy nos acompaña Ray Barreto, Raymond Barreto Pagán. Nació en Nueva York en 1929 y falleció en Nueva Jersey en el 2006. Y bueno, pues uno de los míticos percusionistas del jazz latino, por así decirlo, que tocaba las congas en un montón de discos. Y bueno, pues un tipo de origen puertorriqueño, pues que merece la pena que conozcamos, Ray Barreto. Y la publicación que os queríamos traer hoy es el último libro de Belén Otegi en la editorial Anagrama, que se llama Deseo de ser punk. En él nos cuenta la historia de Martina, una chica de 16 años, que en el contexto de un padre que ha perdido su puesto de trabajo, el padre de una amiga acaba de fallecer, no sabe muy bien dónde está su lugar en el mundo, quiere encontrarlo y puede que sea a través de la música. Es un libro bastante chulo, como nos lo hemos leído Pat y yo, pues podemos comentar qué nos ha parecido. Bueno, los que no conozcáis a Belén Otegi, pues bueno, es una escritora que lleva ya una trayectoria impresionante. Ha escrito guiones de películas, sobre todo libros que se acercan bastante al ensayo. Este libro, por ejemplo, como ahora comentaremos, pues está escrito en primera persona, lo cual, pues claro, hay reflexiones personales, pensamientos, conversaciones y tal, que lo hace bastante chulo. Y bueno, pues Belén Otegi, tú, Pati, te has leído algún otro libro, yo también. ¿Cuáles recomendaríamos, no?, para que la gente la quiera conocer un poquito mejor? Yo creo que Belén Otegi, a mi parecer, ha ido evolucionando. Cada libro más nuevo cada vez me gusta más, porque los dos últimos, tanto El deseo de ser punk como el anterior, El padre de Blancanieves, yo creo que son los que a mí más me han gustado. También podéis leeros La conquista del aire, en el cual está basado una película que no es muy buena, que digamos, que se llama Las razones de mis amigos. Uh-huh. Tocarnos la cara, que también está bastante bien, hace una reflexión sobre un grupo de teatro que decide que cómo cambiaría la sociedad es que la gente te contrate para que tú te pongas frente a ellos y seas como un espejo, lo cual es una reflexión bastante buena. Y yo no sé si me he leído alguno más. Bueno, y el último que ha sacado, que es de este 2009, de septiembre, o sea, recién sacadito, ya lo tenéis en las librerías, porque si algo tiene Belén Otegi es que escribe lo que escribe. Podríamos decir que es de nuestra cuerda total, en el sentido de que es una mujer, bueno, pues que es antisistema, y lo dice abiertamente en los foros en los que participa, en los colectivos en los que está y en lo que escribe. Pero sin embargo, pues publica, pues como otros muchos autores, Santiago Alba y otros tantos, en editoriales comerciales, y no solo eso, sino que periódicos, por ejemplo, como El País, le dan muchísimo, bueno, muchísimo, no muchísima, pero bueno, que aparece también en entrevistas, en reseñas y en incluso el primer capítulo de este libro me parece que lo sacaron gratis en El País, que no lo hacen mucho, vamos. Y bueno, ¿qué nos encontramos, Pati, en Deseo de ser punk? Pues ya lo he comentado, es la reflexión en primera persona de una chica de 16 años que se llama Martina y que como tal es una adolescente que no sabe dónde se encuentra, está buscando su lugar en el mundo. ¿Y cómo buscarlo? Pues en principio buscando la música, que para ella puede ser lo que más le sirve como para encontrarse a sí misma. ¿Y qué música decide que es? Pues un poco entre el punk y el rock. Sí, yo la verdad es que me imaginaba que el libro iba a ser un poco más, no sé, por el título, ¿no?, Deseo de ser punk, pues de caras ocupadas o de centros sociales, de manifestaciones, y en verdad esa no es la parte que aborda el libro, ¿no? Podríamos decir que es justo la etapa anterior, ¿no? O sea, sí que es un libro generacional, es un libro que además no está escrito pues con la manera que a veces estos escritores tienen de contar las cosas, que son profundas y tal, sino que este se lee súper rápido, son frases cortas, es más o menos como escribiría la chavala, en verdad, como si fuera su diario, ¿no? Porque en verdad está escribiendo como si fuera a otra persona, ¿verdad? El libro es como si escribiera Martina. Está escribiendo una carta a un amigo suyo. Y es verdad que en todo momento hay rock, hay referencias pues a The Clash, a los Red Hot Chili Peppers, a, en fin, a Iggy Pop, que es la portada, ¿no?, del disco, en fin, un montón de referencias a lo que es el rock, ¿no? El rock en este libro no es una anécdota, sino que es el fondo, ¿no? Es el lugar, es el paisaje, ¿no? Del libro. Y bueno, también podríamos decir que es un libro romántico, ¿no? Por bueno, no os vamos a contar el desarrollo, pero bueno, la historia es sí bastante romántica. Es un libro pues bonito, podríamos decir, ¿no? Una historia interesante y bueno, pues una buena novela, ¿no? Sí. Sencilla de leer, cómoda de leer, porque además está en un formato de bolsillo muy con una letra bastante gorda para los que no les guste mucho leer. Y una recomendación desde la Biblioteca Frida Kahlo. Eso es, son apenas 180 páginas que te lo lees en 2 o 3 horas sin ningún problema, vamos. Y eso, que es muy recomendable. Deseo de ser punk, editado por Anagrama. Y bueno, que tendréis un ejemplar en la Biblioteca Frida Kahlo para quien lo quiera leer. Que yo el mío lo cedo. África me llama para vacilar. La Biblioteca Frida Kahlo, ya sabéis que la podéis encontrar en varias sedes. En Virosta, en el bar vegetariano de la calle Universidad número 35, en el espacio colectivo de la calle Cantini Gamboa número 26, en el centro social autogestionado Anrestida, en el callejón de San Cristóbal, y próximamente vamos a abrir una sede en la CGT, que está en el coso 165, me parece. Y al final del todo. Y allí en internet pues tenemos un correo electrónico bfk@noblezabaturra.org y una página web www.bfk.cc. Pues bueno, hasta la próxima semana, que os recomendaremos otro libro en la sección de la Biblioteca Frida Kahlo. Cuando las guitarras dominaban la tierra. Cheap Trick es una banda de rock de los Estados Unidos formada en Illinois. Ganó popularidad a finales de la década de los 70. La banda fue formada por Rick Nielsen, Robin Zander, Tom Peterson y Baum Carlos. Logró el éxito en Japón antes que en su propio país natal, llenando el estadio de Budokan y grabando un disco en vivo, Live at the Budokan, el cual registró altísimas ventas, por lo cual empezaron a ser reconocidos en Estados Unidos. Sus canciones más conocidas son I Want You to Want Me, Dream Police, The Flame y el casi himno generacional de los adolescentes de los suburbios de clase media, Surrender, una exploración pop a los problemas típicos de los jóvenes. Aparentemente su estilo era inocuo, una mezcla de hard rock y power pop, pero lograron influenciar a toda una generación de nuevas bandas que los mencionan siempre como una fuerte inspiración en su formación musical, como Wizard, Pixies y Smashing Pumpkins. La clave de esto se halla especialmente en sus 3 primeros discos, cuyas letras están llenas de un sentido del humor gamberro y ligeramente surrealista, y una actitud que mezcla el inconformismo y la nostalgia adolescente a partes iguales. Son frecuentes las alusiones al sexo, al travestismo, al suicidio, a la religión, la guerra, pero siempre en clave de humor. Os dejamos con el tema en directo, I Want You to Want Me. I love you. want me. I want you to want me. I want you to want me. I want you to want me. Estamos aquí y tenemos un sueño. Estamos aquí y tenemos un sueño. Estamos aquí y tenemos un sueño. Estamos aquí y tenemos un sueño. Estamos aquí y tenemos un sueño. Estamos aquí y tenemos un sueño. Y tenemos un sueño. Y tenemos un sueño. Y tenemos un sueño. Y tenemos un sueño. Estamos aquí y tenemos un sueño. Las mañanas esperaba tu aparición, desde la primera vez que me fijé en ti. Aquel lunes de invierno, encapsulada en mi burbuja de sueño, mirando sin ver por la ventana del bus que me llevaba a la facultad. Una nube de colores pasó pidiendo que mi atención la interpretara. Eras tú, zigzagueando entre el tráfico. Llevabas un ridículo gorro como un arco iris de lana, rematado en una borla que oscilaba con tu pedaleo. Me sonreí y pensé, yendo en bici más te valdría llevar un casco y no hacer el payaso. Tú desapareciste entre los coches, pero el recuerdo de tu gorro me asaltó durante el resto del día, siempre en forma de una sonrisa íntima. Al día siguiente, te busqué con la mirada por el cristal entre las rendijas de brazos. Era como un juego, ¡corre, que te pillo! Nosotros nos parábamos, tú pasabas, después te alcanzábamos y tú seguías la estela de negro diésel. Así, día a día, te convertiste en mi pasatiempo. Analizaba tu ropa, diseccionaba tu mochila, intentando adivinar su contenido. Seguramente libros, otro estudiante que copiaba la ruta del bus para ir a la universidad. Empecé a rastrearte en el campus, deseando encontrarte en la puerta de alguna facultad, candando la bici a la entrada, pero nunca localicé tu montura. Tal vez mejor así. Fantaseaba sobre tu cabeza. ¿Cómo sería tu pelo debajo de aquel gorro infantil? Tiene que ser como un peinado atrevido, me decía. Encaja con su aspecto, la bici personalizada, esa mochila multicolor. ¡Qué decepción cuando vi por primera vez tu cabeza al aire! El frío ya no mordía las orejas por la mañana y no llevabas aquel gorro chillón. Un corte de pelo corriente, vulgar. Una cabeza igual a otra en un mar de personas. Aquel día me enfadé mucho contigo. Sentí que se había perdido parte de la magia entre ambos, que habías defraudado mi complicidad secreta contigo. Pero con el buen tiempo, mi interés se desplazó a otras partes de tu cuerpo. Sí, tú nunca sabrás ya qué agradables eran los trayectos, especulando sobre ti, tu mundo, tus gustos, tu gente. Cada día te escribía el papel de tu vida. No siempre te lo podía transmitir con mis ojos, no siempre sincronizábamos nuestros viajes, pero yo te esperaba ilusionada al día siguiente. Hasta ayer. Ayer no estabas, pero tu lugar no se encontraba ocupado por otro vehículo. Ayer había un espacio vacío que viajaba paralelo al bus, que me siguió hasta mi parada, que succionaba mi mirada, hasta arrancarme del fondo del cerebro el color de tu recuerdo. No comprendí nada. Hoy sí. un periódico, en equilibrio sobre dos piernas, me dicta un titular pequeño y esquinado. Atropello mortal de un ciclista. No me hace falta ver la foto. Lo que os acabamos de leer es una intimidad de José Manuel Dorado, que la hemos leído de aquí en la enredadera. Nunca supiste que te miraba desde el bus. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Este domingo llega a su fin, pero antes, las sugerencias para que mováis el culo hacia donde deseéis en los próximos días. Miércoles 23 de septiembre de 2009. A las 10 de la noche, en la Campana de los Perdidos, podéis ver por 5 euros al grupo de folclore aragonés con toques celtas o Carolan, que ya ha editado varios discos, que los podéis ver sobre todo en Navidades, que hacen ahí un fiestón en la Campana de los Perdidos. Pero folclore aragonés no hacen, ¿eh? Es música celta, ¿eh? También hacen algo de aragonés, ¿eh? Sí, que son de Aragón. Eso es lo que tienen. Pero están los instrumentos, creo que los traen de allí. No, a discutir. Hay que documentarse, ¿eh? Hay que documentarse. Jueves 24. A las 10 de la noche, en la Campana de los Perdidos, María José Hernández, por 5 euros. ¿Y qué hace María José Hernández? María José Hernández, acompañada a la guitarra por el exquisito músico Joaquín Pardinilla, ha querido sumarse a esta programación especial para hacer una selección de sus 3 discos editados, canciones con las que ha tenido una muy buena acogida por prensa y público de México en una reciente gira por ese país centroamericano. Canciones con alma que en esa portentosa voz han logrado estar en la élite de la canción de autor a nivel nacional, habiendo sido elegida como telonera del mismísimo Pablo Milanés. Y solo son, como dice una de sus más bellas composiciones, La punta del iceberg. ¡Ah! Viernes 25. Tres hermanos, versiones de Silvio Rodríguez. A partir de las 10:30, en la Campana de los Perdidos, también por 5 euros, podréis ver versiones de Silvio Rodríguez a cargo de Gregorio Montañez, que es el teclista del grupo Green Apples, Luis Jiménez a la guitarra y Keko Balaz con el contrabajo. Para el viernes 25, a partir de las 9, tocarán de Arras a Nois a Noi en la sala Arena Rock, que está en la Plaza Utrillas, por 8 euros anticipada y 10 euros en taquilla. Sábado 26. A las 10 de la noche, fiesta presentación, llamémoslo X, en el Mar de Dios, en la calle Tenorfleta, número 8. Pero el sábado, a antes de la fiesta de Llamémoslo X, que por cierto van a hacer una sección de rap aquí en La Enredadera. Como os decíamos antes, Otra Cultura, Festival de Narrantes por la Autonomía, otra manera de contar la vida. En el Centro Cívico, Estación del Norte, en la calle Perdiguera número 7 del barrio El Arrabal de Zaragoza. A las 5 de la tarde, apertura de puertas. Y primera función media hora después con El Bazar de los Sueños, de Teatro Encantado, un espectáculo musical para todos los públicos. A las 6 y cuarto, historias de risa sin prisa con Maricuela, para niñas y niños con los ojos muy abiertos que escuchan lo que a muchos les pasa inadvertido. A las 7, canto, performance dancística poética con Bárbara Caso. Y la performance de Bárbara será el interludio para la segunda función, que vendrá a las 7 y media, Nada es verdad ni mentira, estreno en Zaragoza del espectáculo de Luz de Lourdes, para todos los públicos. Todo esto lo organizamos Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista, con la colaboración de la Biblioteca Frida Kahlo. No os lo perdáis, que va a ser una tarde emocionante. Y como nos comentaban antes los compañeros de la Estrella de la Mañana, a partir de las 6 de la tarde se abre la fiesta en la nave del Camino del Vado. Y desde las 8 actuarán La Rana Mariana, China Chana, Wine Hset, Kalin El Hadai y El Ataque de los Babuinos. Y después DJs con El Surco, Zoco Selecta, Smile y bueno, pues un fiestón. Y para rematar, como hacemos siempre, pues bueno, recordaros las exposiciones que tenemos así, las que hemos visto. Vamos, está por un lado la de Arrebato, que la tenéis en un montón de bares, hasta 11 bares creo que son, de la ciudad de Zaragoza, que son fotografías de actuaciones, de grupos que han pasado por el Arrebato, y también dos exposiciones que hemos visto en el Centro de Historia. Por una parte, pues el espacio Tránsito, ocupado por Chiquita, Todo Encaja, y Yusa Today, que está en el sótano, en el primer sótano del Centro de Historia, allí en la Plaza de San Agustín, que son básicamente pues propuestas audiovisuales, pictóricas, bueno, en fin, pues skates que han pintado y demás, diferentes autores, artistas de vanguardia de Estados Unidos. Y en la Filmoteca de Zaragoza, en el Palacio de Morlanes, que está en la Plaza San Carlos de Zaragoza, por 2 euros, podéis ver un montón de películas de los ciclos de Joseph Mankiewicz y Henry Hathaway. Hemos acabado un poquito antes de la hora, pero bueno, yo creo que luego viene José del Jazz Bass a partir de las 11 de la noche. Buena música, buenos vinilos de jazz y nada más, que el próximo domingo haremos otro programa, os contaremos más detalles de las jornadas Autonomía aquí y allá, Podemos Vivir Sin Capitalismo, y nada, que nos vemos todos el sábado 26 en el Centro Cívico Estación del Norte, que seguro que lo pasamos muy bien. Os recordamos nuestros contactos. El blog saludamorirebeldia.blogspot.com, el correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Y nada, que nos escuchamos el próximo domingo. Esto ha sido La Enredadera y como siempre nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía. Thank you.